Hola, soy Martina Montoya, soy delegada escolar perteneciente al gremio de ADEP. Bueno, estamos hoy acá en la permanencia docente, donde ha comenzado una semana más y lamentablemente el gobierno ha cerrado la negociación con el gremio y nos ha dilatado otra reunión paritaria. Bueno, después de haber participado en todo lo que fueron las actividades por la marcha del apagón, hemos decidido empezar de nuevo a tomar acciones concretas sobre el reclamo sindical, salarial y de condiciones laborales que estamos teniendo. Así que las bases que venimos sosteniendo esta lucha, hemos pedido hoy bajo nota en distintas delegaciones, tanto en Casa Central de nuestro gremio como acá en Libertador, el pedido urgente de una asamblea para analizar la situación y ver cómo seguimos, porque esta sería nuestra última semana de receso escolar, el cual también está en riesgo que nos descuenten porque nosotros nos fuimos de paro y el gobierno, si quiere, como decisión política, nos puede descontar. Entonces estamos en una situación muy crítica, ya el mes pasado nos descontaron 10 días, un impacto fuerte para las compañeras, algunas desde 121 mil pesos hasta 98 mil pesos los descuentos, y ahora entran más días, eso nos preocupa. Entonces, contener y que no caiga el paro, la fuerza, o ver qué estrategias tomamos. Hoy estamos en un punto donde realmente necesitamos movernos, activar las bases, a nuestra comisión directiva, necesitamos activar a nuestra comisión directiva y más con más fuerza la solidaridad de todos para que la fuerza de los compañeros que sostienen el paro, porque nuestra fuerza es el paro, más allá de todas las acciones que hagamos para sumar, nuestra fuerza es el paro, así que llamamos a eso, hoy estamos llamando a eso. Empezamos una semana donde no nos hemos ido de vacaciones, donde estamos en la permanencia acá en la Ruta Nacional 34, entrada de Libertador, ahora con una permanencia en nuestro gremio, y lo mismo está pasando en San Salvador de Jujuy frente al Ministerio de Educación, donde ya van más de 30 días de permanencia y 48 días de paro, 48, 49 días de paro. Entonces, estamos en un punto donde el gobierno está apuntando a quebrarnos, a debilitar, nos ha hecho dormir durante la negociación durante esta semana, así que esperamos que esta semana podamos lograr una acción concreta donde hagamos que el gobierno y el gremio se sienten a dialogar sobre las condiciones laborales y salariales que seguimos reclamando, que hasta el momento nosotros tenemos un petitorio de más de 15 puntos. Solamente uno se ha tocado, que es el salarial. El resto no ha dado respuesta de nada el gobierno. Y como dicen los compañeros, es ahora. Así que estamos trabajando para que eso continúe. Y bueno, agradecemos el acompañamiento de toda la gente, la verdad impresionante, sumado al pedido de la caída de la reforma inconstitucional que se ha producido en la provincia, y solidarizándonos y seguimos apoyando a los pueblos originarios que también están levantando esa bandera. Todos los gremios de la provincia han conseguido una mejora salarial desde que empezamos nuestra lucha. Faltamos nosotros solamente. Y lamentablemente el gobierno está siendo más duro con nosotros. Así que gracias, sigan acompañando, no suelten la mano del maestro de Jujuy, que acá estamos firmes todavía. Bien, buenos días. Mi nombre es Evelia Rueda, ¿sí? Yo soy representante de los docentes, afiliada al gremio de ADEP. Sí, y bueno, estamos en esta lucha buscando un salario digno y la caída de la reforma, si bien es cierto, nos está afectando por todos lados, ¿sí? Entonces, la idea de esto es seguir sosteniendo la lucha en paro, un paro indeterminado, también teniendo en cuenta que el gobierno no nos está escuchando. Para él somos muy pacíficos, no nos está dando solución, y en todo esto nos tenemos en el medio a los niños. Yo creo que estamos ya en este momento de pedir que por favor nos dé una solución, una pronta solución a nosotros, y de esa manera volver a las escuelas, porque también queremos volver. Somos docentes y queremos volver a nuestro lugar de trabajo. Pero bueno, obviamente tenemos que seguir en esta lucha. Hablamos con la gente del Talar, porque yo trabajo en la localidad del Talar, un pueblito que queda lejos de aquí. ¿Sí? Si bien es cierto, el Talar también ha sido golpeado muchas veces por el gobierno. El gobierno les prometió hace 4 años, 8 años ya que lleva, de que iba a faltar el tramo del camino para llegar a esa localidad. Hace 8 años, cuando él inicia su primer mandato como gobernador, no cumplió. Bueno, segunda tanda, un segundo mandato, fue con unas maquinarias a decirle a la gente del pueblo que le dejaba las maquinarias para que se arregle el camino, que ya se iba a pavimentar. Pasó las elecciones, volvió a ganar y la gente del talar volvió a quedar sin maquinaria, porque las maquinarias, después nos enteramos nosotros, que habían sido prestadas de Vialidad, que él se prestó, y que Vialidad fue a pedir a las maquinarias y se las llevaron. Nunca dio una solución a la gente del talar. Hoy nos tiene a nosotros, docentes del talar, peleando por este salario digno, por esta caída, esta reforma que él hizo a espalda nuestra, que no estamos de acuerdo. Hay muchos artículos que va contra el docente, que va contra las comunidades aborígenes. Nosotros vamos a apoyarle hasta donde más podamos a las comunidades aborígenes. Una, porque somos también descendientes, tenemos sangre de los pueblos originales. Si bien es cierto, no somos del norte, pero sí somos de esta zona. Y aquí también tenemos gente, comunidades aborígenes, y que él también fue a pedir a las comunidades aborígenes, por ejemplo, de San Francisco, que exploten las tierras. Él no puede pedir eso a las comunidades porque ellos tienen una pachamama bien fija en la localidad de San Francisco. No puede pedir a la gente que explote las tierras. Entonces, esos dobles mensajes que está llevando a la comunidad, creo que tiene que aprender a respetar que aquí el pueblo tiene paisajes, tenemos las pachamamas, tiene su riqueza, pero el pueblo las quiere como están. No que se las explote, no que se maltrate la tierra, no a la falta de agua, y que los alumnos tengan una educación digna, el docente un salario digno, que es lo que nosotros queremos. Entonces, el respeto, la paz sí la queremos, no la violencia. Como dijimos nosotros, sacamos información en nuestro Facebook donde sostenemos la no violencia de Milagro Sala, pero tampoco queremos la dictadura que nos está imponiendo en este momento el gobernador Gerardo Morales. O sea, vamos contra eso. Somos docentes pacíficos, buscamos la paz, pero no queremos una dictadura y no queremos la violencia, que venga una Milagro Sala tampoco a imponernos nada. O sea, en eso seguimos manteniendo nosotros fijos. No perdemos la memoria de cómo nos trató alguna vez ella a otros colegas. Entonces, no perdemos nuestra postura de la no violencia, pero tampoco queremos una dictadura que nos está imponiendo el gobierno hoy. Así que es lo que nosotros anhelamos, llegar a la paz, un diálogo, pero un diálogo sincero, no un diálogo mediático que le está haciendo, una paz mediática donde él paga a la gente para que vaya a sus movilizaciones y ponga al pueblo contra el pueblo. Eso no. Creo que eso es lo que él ahora está haciendo, que nosotros los jujeños peleemos entre nosotros. Entonces no es así. Entonces buscamos la paz, pero la paz sincera, una paz digna, un respeto digno para todos. Bien. ¿Y en este momento estamos en el sindicato? Estamos tomando nosotros el sindicato de ADEP porque no tenemos también respuesta. Nos están doblegando, nos están dividiendo, entonces necesitamos que venga nuestro gremialista y hacer una asamblea con ellos y de esa manera llegar a un acuerdo y seguir esta lucha firme que los docentes de base queremos seguir con nuestra posición del salario digno, sí, el respeto y la caída de la reforma constitucional. ¿Sí? Sí. Eso es lo que estamos pidiendo y es lo que vamos a seguir sosteniendo nosotros, apoyando a nuestras comunidades y buscando nuestro salario digno, el respeto sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces estamos aquí justamente los docentes que somos socios de ADEP esperando una respuesta de nuestro gremio, que ellos vengan y nos llamen a una asamblea y fijar cuáles son las medidas que vamos a seguir a partir de ahora. Así que bueno, esperamos las respuestas a eso. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.